más allá de la frontera. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Hoy presentamos una decisión difícil. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. ...37 para hoy, 42, lotería. Adiós, amorcito, ¿y qué? ¿Están buenas las ventas? ¡Ay, sangre de Cristo! ¡Qué alegría verla, mujer! ¿Dónde estabas vos? No fregues vos, ¿dónde voy a estar? Trabajando, ni modo que de vacaciones. Fíjate que necesito un favor tuyo. Anda vos, ¿qué querés? Mira vos, ¿te acordás de la Felipa, mi comadre? No me digas que anda por estos rumbos esa mujer. ¿Qué va? A esa nadie la saca de allá. La que vino fue su hija. ¿Cuál hija? La Tomasa. Ay, seguro que cuando yo me vine para acá ella estaba chiquita. Mira, ahí viene, la mandé a comprar un café. Hola, señora, ¿cómo está? Pues, ¿cómo está, mija? Pero si sos igualita a tu madre. Doña Elvita, aquí está su café. Gracias. Fíjate, acaba de llegar y no tiene dónde quedarse mientras encuentra trabajo. ¿Vos crees que podrías tenerla en la casa? En la mía ya no puedo, hay mucha gente. Pues creo que no hay ningún problema, vos. Y en todo caso, siempre va a ser un gusto atender a la hija de una amiga. Vamos, pues, que se nos hace tarde y tengo que pasar por el súper a comprar algunas cosas para la comida. Vaya, vaya, con confianza, mi hija, que la Luisa es como un ángel. Gracias, doña Elba. Qué bárbara es Elvita, solo es flores y flores. No diga eso. ¿No ve que ya siento las alitas donde me van saliendo? Adiós, amorcito, que te vaya bien. Tiempo, lotería, tiempo. Muchas gracias, doña Luisa, por darme posada. Es un gran gesto. ¿Qué dices, mija? Si esta vida estamos para ayudarnos uno a otro. Y más nosotros que estamos solos en este país. ¡Qué suerte la suya! Poder estar aquí con su familia. Elvita me contó, dice que usted es una gran mujer, muy trabajadora y que le va muy bien. Ah, pues, eso sí, soy muy trabajadora, pero por desgracia no todo está bien. Yo no vivo aquí con todos mis hijos. ¿Qué va? La decisión de venirme fue muy dura. Dejar a mi país y a mis hijos mayores. Ay, mamá. Ya no aguanto más. No tenemos ni para qué encender el fogón. No tenemos que cocinar. Hoy fui a buscar trabajo y nada. ¿Qué va? Ya, mija, ¿qué va a haber? Si eso es lo que tenemos que vivir. Pues no, mamá. Yo me voy para Costa Rica. Allá dicen que hay trabajo y que las mujeres ganan bien. Usted sabe que le hago a todo. De verdad, de que estoy pensando en irme. Yo tengo que irme. Yo tengo que irme. La siguiente. Pase. Su nombre, señora. Luisa Ruiz Espinosa. Edad. 30 años. Hijos. 2, señor. Venga mañana. Hace fila en la ventanilla 5. Por la tarde le entregamos los pasaportes. Gracias, señor. No lloren, mijito. Pronto voy a volver. Solo voy a ganarme una platita para comer mejor y tener ropa. Es solo por un tiempo. Yo voy a volver, lo prometo. Vaya con Dios, mijita. Gracias, mamá. Yo le juro que apenas tenga dinero, le mando para usted y los chihuines. Ahí me avisa donde don Julián cuando llegue. Sí, claro. Adiós, mamá. Adiós, hijo. Los quiero mucho. Cuídense. Bueno, ya estoy aquí. Ahora sí vamos a ver dónde puse el teléfono de esta mujer. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se me hizo el papel donde apunté ese bendito teléfono? Pero ¿cómo no lo tengo? Bueno, tranquila, Luisa, tranquila. Si eso es mejor, voy a tomar un bus que me lleve a San Rafael. Disculpe, señor. ¿Usted me puede decir dónde salen los buses que van para San Rafael? ¿San Rafael de qué, doñita? Pues no sé. San Rafael. Me dijeron nada más. Sí, madre, no. Ahora sí me la puso fea. Y ahí, doñita, mire. Imagínese que solo en esta cuadra hay buses que van para San Rafael de Escazú y San Rafael de Heredia. ¡Ay, Dios mío! ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Y qué hizo? ¿Sola, sin número de teléfono ni nada? Pues, ¿qué iba a hacer? Me puse a caminar. Todo San José lo anduve para arriba y para abajo. Hasta que llegué al Parque de la Merced, me encomendé a Dios y me dormí allí mismo en la banca. Dura y hacía un frío. ¿Pero y después qué? Óigame, doñita. ¿Sabe qué? Me regaló una monedita, doñita. No, ¿qué va? Más bien estoy para que me regalen. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? Amorcito, papas fritas. ¡Ay, pues si de querer quiero de todo! Pero ¿qué va? Si no ando ni un real encima. No me diga que viene llegando. Pues sí le digo. Y lo peor de todo es que se me perdió el papel donde tenía apuntado el teléfono de una comadre que me iba a dar posada. ¿Y pasó aquí la noche? ¿Cómo no? No ve la cara que tengo. No he comido nada en 2 días. Mire, pues tome. Pa' que mate, aunque sea un poco el hambre. Al final no me voy a hacer más pobre. ¿De verdad? ¿Me lo regala? Mire, señora, que Dios se lo pague. Yo le prometo que algún día se lo pago. Es más, si no tiene dónde dormir, véngase pa' mi casa. Ay, señora, ¿cómo va a creer? Si usted a mí no me conoce. ¿Y quién dice que no? ¿No es usted Nick? Pues sí. Ah, está yo también. Pues entonces somos como hermanas, cuando menos de patria. Mire, señora, de verdad le juro que algún día le voy a pagar peso por peso. Verás que algo hacemos. Y no me digas señora, decime Teresa. Por suerte que la Teresa me abrió las puertas de su casa. Eso es lo bonito, cuando uno encuentra apoyo de sus compatriotas. No siempre es así. Como a los 2 días, ya me puse a buscar trabajo. Al principio, fue muy difícil. La gente solo me decía: No, gracias. ¿Trae sus papeles en regla? ¿Usted es Nica? No, gracias. No por ahora. No hay plazas vacantes. No, ¿qué va? No hay campo. ¿Usted es Nica? Disculpe, muchacho. Sí, señora. ¿Dónde puedo encontrar limones ácidos? En el área de verduras puede encontrarlo todo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Estuve trabajando en varios lugares, pero no duraba mucho. Hasta que apareció trabajo en la casa de la familia Vargas. Y ahí estoy hasta la fecha. Ya van a ser 8 años. Y yo pensé que a usted todo le había salido más fácil. ¿Qué va, mijita? Hay que tener mucho cuidado. Porque yo he sabido de casos donde le ofrecen a uno trabajo haciendo creer que todo es fácil y color de rosa. ¿Y qué va? Lo que quieren es otra cosa. Ya sabes qué, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es mejor migrar teniendo los papeles en orden, o que es lo mismo decir legalmente. Ay, esta yuca parece dura. No me reventó. Como en Nicaragua, ¿no? Ay, ni modo. La verdad es la verdad. Es mejor esa que le dicen parafinada. Vas a ver qué linda que revienta. Yo me voy a poner las pilas. Tengo que buscar trabajo y apenas pueda arreglo todos mis papeles para no tener ningún problema. ¿Me vende unos dulces, por favor? Claro, señora. En total son 1.520 colones. Aquí tiene. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora vamos a tomar el bus de Purral de Guadalupe. Ahí es donde vivo. Qué raro nombre, ¿verdad? A ver, cuénteme, ¿qué hacía en Nicaragua? Bueno, yo en Nicaragua era asistente de enfermería, pero ahora hago cualquier cosa. Bueno, podrías intentar buscar trabajo en algún hospital o clínica. Pero como aquí se necesita la cédula para poder trabajar y yo no la tengo, ni modo, en lo que sea tengo que trabajar. Pero con el pasaporte y la visa... Es que ese es el problema, que no tengo ni pasaporte, ni visa, ni nada, si me vine cruzando monte. Señor, ¿cuántos son 2? 210. Pues, mijita, así le va a costar conseguir trabajo. No me regañe. Ha sido muy difícil para mí toda esta situación y estoy desesperada. Tengo ganas de devolverme, pero ¿hacer qué? Nada, a morirme de hambre con mis hijos. Perdóneme, mija, no fue mi intención. Pero no se preocupe, ya vamos a ver qué pasa. Ya tendremos tiempo para pensar, ahora solo echar pa'lante. ¿Y vos, chavala, dónde tenés la ropa? No, señora, ¿qué dice? ¿Qué ropa ni qué nada? Si solo tengo lo que traigo puesto. No se preocupe, vamos a ver qué tengo por allí. De seguro encuentro algo de ropa. Total, uno siempre tiene unos pocos trapos que ni los usa. Algo hallaremos. ¿Y dónde vivía usted en Nicaragua? Yo soy de Managua, del puro Acahualinca. Ah, sí, yo tengo una amiga de por allá. ¿Dejó familia allá? Sí, claro. Allá tengo a mis hijos, a mis papás y hermanos. ¿Y cuántos hijos tenés, muchacha? Bueno, dos. Y todos chiquititos. A Carlito lo dejé de brazos. Ahora, ¿quién sabe cuándo voy a regresar? Te aseguro que cuando vuelva ya ni me va a reconocer. Nosotros también dejamos hijos. Luisa dejó dos y yo dejé tres. Es muy triste venirse y tener que dejar a la familia. La gente dice que aquí las cosas son mejores, pero es muy difícil. Hay que andar por muchos caminos. Yo le dije al hijo mayor mío, la decisión de emigrar a Costa Rica hay que pensarla muy bien. Porque uno sale de Nicaragua con la ilusión de volver pronto, pero ¿qué va? Las cosas no son como las pintan. Por eso es importante que arregles los papeles. Así hay más oportunidades de tener un permiso para trabajar y buscar un mejor trabajo, que puedas mandar más plata a los chavalos y pensar mucho cómo salir de esto. Bueno, esto ya está. Empecemos a comer ahora. Esto está calientito. Gracias, doña Luisa y don José Manuel, por ayudarme. Con personas como ustedes a la par, vale la pena jugársela. Coma, mija, y que descanse. Mañana mismo empezamos a buscar trabajo. Más allá de la frontera. Aminta Ortiz, Olinda Bravo, Ana Ruiz, Azucena Díaz, Xiomara Zamora, Cuxabel Cárdenas, Lili Ramírez son las mujeres migrantes que actuaron en esta serie. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Más allá de la frontera. Una producción de Voces Nuestras y Senderos. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. Auspiciada por la Embajada de la República Federal de Alemania.